Amigo Bayuno, llegó la Radio Ballena, desde Cali, Buenaventura, Nuquí, Coquí, Bahía Solano, Jurado. Amigo Bayuno, Bayuno, llegó la Radio Ballena, desde Cali, Buenaventura, Nuquí, Coquí, Bahía Solano, Jurado, El Valle, Jaque y Ciudad de Panamá. Los invitamos para que disfruten de este bello espectáculo. Deliciosos postales sonora. Vengan aquí al programa Radio Ballena. Vengan acá a Radio Ballena. Viaje a bordo de la Radio Ballena. Guión para mesa de radio en vivo con algunas adaptaciones del cuento Un rey a la escucha de Ítalo Calvino y del libro Masa y poder de Elías Canetti. El mar tiene una voz, que es muy cambiante y se oye siempre. Es una voz en la que resuenan mil voces y a la que se le atribuyen muchas cosas: paciencia, dolor y cólera. Es el instante en que la tercera ola cae y la cuarta está por llegar. Es el instante en el que el capitán de la lancha acelera para salir de la bocana. Para entender el mar hay que tener ritmo. El agua subterránea, proveniente de la lluvia, va distribuyendo la información de la tierra.

de 25 niñas que bailábamos congo, bailábamos tamborito, cantábamos los arrullos. Pero las muchachas se fueron creciendo y a veces como la apatía de ciertas personas en la comunidad, pues eso como que deja a uno reprimido y uno como... Pero a mí me gusta todo eso. Trato de hacerlo con las niñas de la escuelita, todavía hago algunas cosas, pero ya en la comunidad que antes salíamos con las tamboras, bailábamos las comparsas, en la madrugada estaba haciendo bulla y todo eso. Me gusta y me gusta mucho. Tengo mis polleras, tengo todos mis vestuarios, los uso mucho también cuando voy a Pedro González, cuando voy a las islas. Yo llevo mis polleras y también trabajo con los niños allá. Bailamos, cantamos, hacemos todo eso. O sea, lo poco que sé, se lo regalo a ellos. Dame tu mano. El tamborito es algo como de nuestros antepasados. Pues se dice que de acá, pero yo siento que es de allá porque Darién y el Chocó es como una misma cosa. Y entonces, pues yo desde que nací en el Valle, yo me crié en Bahía, pues yo siempre he escuchado tamborito. Entonces yo pienso que el tamborito era como parte de la vida de una persona, porque yo siempre he dicho que donde hay tambor hay vida, donde hay tambor hay alegría. Entonces para mí el tamborito es un baile de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, pero es como... como el recuerdo de la eternidad, diría yo, porque eso no se puede acabar. ¿Ya? Para mí la música en mi vida fue lo que comenzaba, muchacha, que eso es la energía diaria para mí. La música, el canto, los tambores, el baile. Y me gustaría que todos los niños de Jaque formáramos un hermoso grupo como antes, bailáramos, cantemos, toquemos tambor y hagamos vida, hagamos sociedad, hagamos pueblo, porque un pueblo sin tambor, sin la música, está como muerto. Entonces, para que le demos vida a este pueblo, yo estoy dispuesta. ¡Hay fuego, fuego, fuego a la lata! ¡Hay fuego, fuego! Fuego a la lata y fuego, fuego, fuego a la lata y fuego, fuego. Siéntese, siéntese, siéntese. Pararito narama, sobrino. Pararito narama, sobrino. Pararito. En un tiempo el mar recuperará la tierra, porque las olas de la mar nunca están en entera calma. Llamaré a mi mamá. Ay, mamá. La ansiedad se irá cuando reanude el vínculo con el hilo del oído, cuando la urdimbre de nidos conocidos se instale de vuelta y el silencio cómplice haya desaparecido. Se oye el viento, que es el aliento de la selva y del mar. Un espíritu en fuga, un canto remoto. Quizás mi papá piensa que esté muerto. Mi papá se llama Mario Cabrera y bueno, si de repente esta entrevista pues le pueda servir de que sea una voz de que sepa que estoy vivo, que no estoy muerto y todos los que vinimos de Colombia estamos vivos, gracias a Dios, y nos hemos estado luchando para sobrevivir y estamos echando para adelante, estamos vivos todavía. Yo atravesé del Baúgo a un pueblo noquí, permanecí 6 meses, conseguí pasaje en un barco y llegué aquí a Panamá, el Valle de Boracá. Llegué muy bien y hasta hoy, gracias a Dios, no me ha ido mal en Panamá. Yo viajaba con rumbo a Panamá, mis abuelos, yo viajaba con rumbo a Panamá. Como aquí no había comercio, ellos iban a comprar. Como aquí no había comercio, ellos iban a comprar. Se caminaba. Y en el Baúgo tengo 2 hermanos, Balbino Perea y Danesis Perea, que los quiero mucho y que yo estoy en Panamá. No, que no hagan mucho sacrificio, porque por acá es muy duro. El extranjero tiene que pasar mucho trabajo para conseguir cómo vivir y que se queden tranquilos por allá. Que solo basta que yo esté por acá y nos estemos comunicando nada más. Para entender el mar hay que tener ritmo, establecer un diálogo, tararear una secuencia musical, vincular una historia con un ruido y con otro. Tejer con sonidos, eso es lo que hace la radio ballena. Un mamífero con la voz de 1000 pájaros. Un animal migratorio habitado por un grupo de personas. Con Bagua. Oye, radio ballena. Mariano Ramos es un barrio del distrito Bagua Blanca, pues de la comuna 16. Bueno, mi nombre es Gustavo Rojas García, vengo del Chocó, nací en Quibdó y hace ya más de 10 años que vivo en Cali. Bagua es una iniciativa que consiste en hacer música, hacer tracks que tengan sonoridades de los lugares por los que pasa Bagual. Entonces, pues en su momento Yolanda me invita a unirme al proyecto Hacia el Litoral. Yo vengo trabajando con unos personajes en el barrio Mariano Ramos, en el distrito de Agua Blanca. Y así me la pasé un rato hasta que conocí la gente de la biblioteca Gabo. Y me apasionó, digamos, trabajar con niños. Y ahí me brindaron la oportunidad de como que, bueno, aquí está el espacio, aquí hay sonido, hay micrófonos y hay una población de niños aquí. Entonces, con Gustavo y con Isa trabajamos la parte de hip hop con los niños y es como talleres de letraescritura, es como ortografía, cómo rimar, cómo meterse en una pista. Yo vengo a ser un ruido para toda la gente, a mí no me gusta la muerte y las pandillas porque matan a mi gente. Y finalmente yo lo que hago es generar unos tracks, una pista pues con los muchachos de allá de Mariano Ramos que habla sobre este lugar, hago una pista, me llevo esos sonidos, los sonidos de Bagual, me llevo los sonidos de los muchachos y me voy con ese track a compartirlo allá al Valle Chocó para que haya una especie de diálogo. Bienvenidos al planeta de ciudades, miseria, donde la lógica humana desangra nuestra tierra por las arterias, hordas de personas han sido despojadas de su herencia, diáspora africana perpetuada para borrar la existencia de conocimientos ancestrales que hoy son nuestra redención y resistencia. Grupos imperiales han catalogado en ese diálogo pues también las personas de allá del valle pues lo que hacen es retratar también ellos su territorio, a partir del hip hop hablar y mandar una respuesta para acá. Yo hoy me llamo Olmer y mañana me voy a poner Olmer. Hoy me llamo Blacky y mañana me No, pero me estamos la estrella aquí. Chue Olmer, más pelao, conocido pelao. Como Chue. Pelao, pelao. El bolsillo pelado. Nos reunimos entre amigos, empezamos a improvisar, a rapear. Soy Choco, toma. Emerson Black Olmer, más conocido como Chue. Zion King, yeah, yeah. Nosotros en el Choco, todos somos igual. Los hombres y mujeres nos sabemos ayudar. El valor de ser chocuano es vivir entre manos. Si tú tienes problemas, te tendemos la mano. No te dejamos caer, siempre te animamos. Si a ti te falta algo, nosotros te lo damos. Máquina, que máquina era. Y yo no tengo máquina. Me gusta donde vivo, me gusta donde soy. Me gusta ser chocuano, chocuano de corazón. En Cali se da la cuestión de que hay pelados que piensan que la violencia no lo es todo, sino que hay otros planos. Y eso yo lo veo en los pelados del Chocó. O sea, ellos tienen la expresión, tienen la como esa herencia. No necesitas decirle al pelado, es que usted es un hip hop, pero es que usted es. Estamos en el pueblo, esto suena pleno. Siente el vivir, que eso es muy bueno. Si bien es un diálogo, pues ese diálogo cada vez se va nutriendo de más cosas. Que pues que un simple saludo, pues, o que una lírica escrita, pues. Todo el mundo mira acá a fotografiar, todo el mundo viene acá, la ballena a mirar, la ave migratoria no la vayan a matar, ya que si las matamos nos quedamos sin nada. No somos artistoides, que nos gusta la frase, como que no solamente importa la tarima y rapear, sino que detrás de eso hay más cosas. El producto artístico sea como un reflejo de lo que se está haciendo, más no sea el fin a conseguir. Ya, es momento de freestyle. Acabo ya de improvisar. Un saludo para los del Chocó. Y me parece muy bacano, digamos, haber coincidido con este proyecto y, digamos, acercarnos a esas comunidades que, aún siendo yo chocuano, no tengo la oportunidad, digamos, de conocerla. La cumbre de cemento,